Oye, Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Feliciana, no seas tan celosa, porque a ti te quiero sobre toda la cosa. Yo he tenido amores que han dado la talla, como tú ninguna, linda Feliciana. Desde muchachita,

¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos. Ya no quede nada. Allí estaré. amores fugitivos, amores desesperados. Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado. Esa morena que tiene esa morena, verdad, esa morena que tiene esa morena, verdad. Tú eres la fruta prohibida del corazón, su latido. Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida. Esa morena. El fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Déjate querer, déjate querer, ay hombre. Yo quiero arder en la hoguera de este amor desmesurado, al ritmo de tus caderas. Bailando bien apretado. Esa morena que tiene esa morena, verdad, esa morena que tiene esa morena, verdad. Por ese sueño cautivo que tienes en la mirada, puedo saber que me quieres, aunque no me digas nada. Esa morena que tiene esa morena, verdad, esa morena que tiene esa morena, verdad. Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, ay hombre. ¡Upa! Sabanay, sabatabatay. Déjate querer, ay hombre. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Déjate querer, ay hombre. Déjate querer. Déjate querer, tengo un cariñito para ti, ti, ti. No voy a retroceder hasta que no me digas sí. Déjate querer, tengo un cariñito para ti, ti, ti. No voy a retroceder hasta que no me digas sí. Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada. Hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, déjate querer. Negro, dale sonido. o no sube mi radio. Muñeco mío, give me the treble, give me the bass. Dale de todo, sube lo más. Dale ganancias, dale valor. Y no lo cambies de esta estación. Dichosa fue mi vida al encontrarte. amor por ti después de ti, amor. Yo te quiero ver, te quiero tener. sin explicar. Porque de tu abandono, si es que yo te amaba tanto, hoy te vas sin terminar. Las ilusiones y todos los sueños que tanto anhelamos. Si tú bien sabes que yo te adoré, todos mis sentimientos entregué. Y sé que ya no puedo retenerte, así que buena suerte, que te vaya bien. El tiempo dirá si una lágrima baja en tu mejilla. El tiempo dirá si toda mi pena algún día termina. El tiempo dirá si en la vida encuentras un hombre que te ame como yo. Por eso es que hoy no te digo nada, el tiempo dirá. Ayer me invitaron a una fiesta con todo y apago hasta el Mavi. Y hoy me levanté cepilladito dando unos pasitos al revés. ¡Para atrás! ¡Para adelante como el elefante, compadre! Preparo mi ropa y mi sombrero, voy donde la amiga del salón. Y cuando yo estaba peinadito, llegó el aguacero y me mojó. ¡Ay! ¡Mire! ¡Venga, vaya! ¡Qué cabello! Yo bailo derecho y yo bailo normal, no bailo lo oscuro en ningún lugar. Pero en la fiesta doy unos pasitos, que todo el que me mira me quiere imitar. No se metan en él. Me gusta la lluvia, me gusta la mar, y me gusta el barco para navegar. Pero yo me pongo muy cepilladito cuando solamente yo voy a bailar. La lluvia no daña mi Navidad. La lluvia no daña mi fiesta. La lluvia no daña mi fiesta. La lluvia no daña mi vacío. Ah, ah, ah, ah. normal. No bailo al oscuro en ningún lugar. Pero ya la fiesta doy unos pasitos que todo el que me mira me quita. Anda la porra, mano. Frique, déjense muchachos que baile. Nada más. sabes que sí, Maggie, te lo vamos a poner, pero en merengue. Cáeme atrás. Esto está bien. Esto sí está bueno. Yo pensé que tú sabías. papagayo de viejo y cansado. Y mamá gallina sola se ha quedado. Los pollos y las pollas están todos criados. Vive del recuerdo la vieja gallina, pero todo pasa y el tiempo camina. La vieja gallina en su soledad parece que a un gallo quisiera encontrar. Y dicen los pollos que en su parecer se verá muy feo que vuelva a poner. Pero la gallina no lo entiende así, porque ella poniendo y poniendo se siente feliz. ¡Ey! Sola llorar de amor. conmigo, deja de llorar, quédate conmigo y serás feliz por lo que has sufrido. Y serás feliz por lo que has sufrido. Yo me voy a quedar contigo para darte consuelo, dolores. Tú sabes que no puedo, mi abrigo, verte sola llorar de amores. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Y todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso.

esa madrugada cuando mi cuerpo acariciaba. Extraño sus besos, su amor, sus caricias. Extraño todo, extraño todo, extraño. Damn!